voy a preparar para empezar mi labor. Yo sí soy guajiro de vida. ¿Qué fue? Yo sí soy guajiro de vida. Soy guajiro, moriré en mi ley y no habrá quien me saque de aquí. No quiero que me digan ok, déjenme donde nací. Aquí, porque así me lo enseñaron a mí, cómo se defiende a Dios. Yo sí soy guajira de vida, yo sí soy guajira. Ay, mira guajira, como dice que soy, pero soy guajiro, guajiro de verdad. Yo sí soy guajira de verdad. Cuando yo vengo